Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Bueno, esto es las 6 de la tarde, es del sábado 20 de febrero, y decimos que disculpéis por el anterior sábado, que teníamos a un compañero que nos iba a hablar sobre la historia de la libertad en Internet, y sobre la historia hasta que quieren controlar Internet desde los aparatos del poder y tal. Y bueno, pues el hombre, pues tuvimos que posponerlo pues pa otro sábado, y esto queda emplazado pa un sábado que venga. Y no, pero además que bueno, que llevamos sin venir unos cuantos sábados, y que llegue uno por otro pues la casa sin barrer, porque no se nos acomodó, y como los dos colaboramos uno en el programa del otro, pues bueno, que resultó que tal, pero hacemos por enésima y última vez como ye, profesión de arrepentimiento y propósito de la enmienda, nunca más pecar, y ahora sí que tirada a fecho y todos los sábados los dos programas. Bueno, y hoy pues bueno, pues vamos a hablar sobre, estamos en el Musicu, y vamos a hablar sobre el tema de la inmigración, ley de extranjería, inmigración, la historia que está tan reconcomida por parte de la derechona, de que inmigración, trabajadores extranjeros, es igual a delincuencia, inmigración a delincuencia. Y tenemos unos artículos publicados en el CNT en junio del 2002 que habla de estadística, delito e inmigración. Entonces pues es un poco, pues aunque sea el 2002, eso sigue estando actualizado y actual. No obstante, hace un mes o dos el ayuntamiento de Vic pues quiso poner mano dura y fascista sobre los trabajadores extranjeros, y entonces considerar pues que no son inmigrantes sino trabajadores, hermanos nuestros que vienen de otros países, no tienen tanto derecho al trabajo como nosotros. Y bueno, empieza el pop. Burlar la ley, perdido en el corazón, de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estadística, delito e inmigrantes. En los últimos meses han venido apareciendo diversas noticias en los medios de comunicación relativas al incremento de la delincuencia en el año 2001. Recordamos que vos comentamos antes de que este es un artículo de junio del 2002. Y en casi todas ellas se relaciona este aumento con la inmigración. El Ministerio de Interior atribuye a la inmigración el aumento de la criminalidad en más del 9,8%, decía un titular del País el 3 de enero de 2002. El director de la policía achaca la inmigración irregular la subida de la delincuencia en un 10,52%, decía otro en el País, 11 de febrero del 2001. En estos artículos se puede leer que, según fuentes consultadas, ese efecto ha provocado la llegada masiva de inmigrantes sin ganas de trabajar, únicamente con ánimo de delinquir, o que la policía afirma que el 50% de los delitos conocidos fueron cometidos por extranjeros, que la media española de homicidios es 2,61 por cada 100.000 habitantes, la más alta de la Unión Europea, o que Zapatero sostiene que las cuotas de inseguridad en España han subido hasta niveles nunca registrados. Mirando la luz violeta y pensando quién pudiera esconderla en otro tiempo. Por si acaso un día los poetas la encontraran y volvieran a sembrarla en la noche enamorada de la libertad del sur. Tinduf con una rama de olivo, búscame el alma en Esmar a la puerta del olvido. Paloma blanca, paloma blanca. Paloma otra, negra como la noche en el desierto, en una estrella dejé mi corazón lleno de fuego. Paloma negra, paloma negra, un vaso de té verde me dio para beber un día la muerte. En mi boca era dulce y sin embargo amarga era mi suerte. Un vaso de té verde, un vaso de té verde, amargo, amargo, amargo y verde. Las nubes que me traen del Sahara al desierto, vuelan las nubes como vuela el deseo de mi cuerpo. Habibi, habibi, habibi, habibi. Ojos negros como pozos de agua me miraban tus ojos. Tus ojos negros, el corazón de arena me llenaban. Tus ojos, habibi, habibi, tus ojos. Tiene la luna, mi amor ha muerto en una noche oscura, luchando entre los muros del desierto. Shahada, shahada, shahada, shahada, shahada, shahada, shahada, shahada. Estaban mis ojos por la arena mirando la luz violeta y pensando quién pudiera esconderla en otro tiempo, por si acaso un día los poetas la encontraran y volvieran a sembrarla en la noche enamorada de la libertad del sur. Buenos Aires de mi vida, América herida, te mando esta flor. Bebiéndome el mate amargo, marcado en un tango de bufa y charol. Buenos Aires, Mar del Plata, te canta mi corazón, que anda loco por el mundo, como el vagabundo que perdió el amor. Me llaman sudaca, soy latino che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebaja como el Corte Inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. Thank you. valiente drama, carne de cabaret, lamiendo el plato como el perrito fiel, manda merengue, garufa de salón, marcando el paso, perdiendo el corazón. La madre patria, menudo cuento, che, qué panorama, que usted lo pase bien, de milonguero, sin documentación, por esos mundos, vendiendo el culebrón, cantando el tango como una religión, de un solo trago se bebe el corazón. Por eso no comprendo yo, por eso me avergüenzo, considerando lo que España pasó. Me llaman sudaca, soy latino, che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebaja como el corte inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. Me llaman sudaca, soy latino, che, soy guapo de laca, mando en el café, ando de rebaja como el corte inglés. Ay, menén, ay, menén, ay, menén. La intención de este texto es apuntar a algunos de los errores y equivocaciones existentes en la presentación de aquellos datos en los que se establece una relación entre la delincuencia y la inmigración, además de presentar algunos criterios alternativos para el análisis de estos fenómenos. Empecemos por plantearnos tres preguntas. Primero, ¿es cierto que se está produciendo un incremento alarmante de la delincuencia? Segundo, ¿es cierto que un alto porcentaje de delitos los cometen inmigrantes? Tercero, ¿son la tolerancia cero o la impunidad cero, más policía, mayor dureza punitiva, las respuestas más adecuadas frente a una situación de incremento de la delincuencia? ¿Es cierto que se está produciendo un incremento alarmante de la delincuencia? Los artículos de prensa a los que se está haciendo referencia se publicaron casi todos a raíz de la difusión por parte del director general de la Policía Nacional de los datos sobre la delincuencia en el año 2001. Uno de los datos más destacados es que en 2001 hubo 1.015.640 delitos conocidos por las fuerzas de seguridad, 90.000 más que en el año 2000, o un incremento de un 10%. Casi todo este aumento se produjo en delitos contra la propiedad, con un descenso en general en todas las otras categorías de delitos contra las personas, contra la libertad, tráfico de drogas, etcétera. Lo primero que se debe tener claro es que las cifras recogidas por el Ministerio de Interior son de delitos conocidos, es decir, delitos descubiertos por la policía o denunciados por los ciudadanos. En otras palabras, no son los delitos cometidos, sino aquellos de los que se tiene constancia. En algunos tipos de delito, como el asesinato, se conocen casi todos los cometidos. Sin embargo, en otras categorías solo se conoce un pequeño porcentaje. Tal es el caso de la violencia doméstica, donde la gran mayoría de las víctimas no denuncia. Otros delitos, como el tráfico de drogas, solo se conocen cuando se detiene a alguien, ya que apenas existen denuncias de las víctimas. Porque haya nacido lejos, o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo, no me llames extranjero. Porque fue distinto el seno, o porque cunó mi infancia otro idioma de los cuentos, no me llames extranjero. Si en el amor de una madre tuvimos la misma luz,

Es interesante observar que los cinco delitos que la Policía Nacional se había propuesto reducir en 1999 eran las sustracciones en vehículos, las sustracciones de vehículos, los tirones, los robos con violencia y los robos en inmuebles. Según sus datos, el Cuerpo Nacional de Policía consiguió reducir en un año los delitos conocidos en un 7,33%, pero precisamente estos son básicamente los mismos delitos donde se da ese alarmante aumento de un 10% en el año 2001. Así, en 1998 el Cuerpo Nacional de Policía registraba 683.000 delitos conocidos, pero en 1999 la cifra se redujo a 670.000 y en el 2000 a 624.000. En este mismo periodo, la Guardia Civil, que no participaba en este genial plan de productividad, registraba entre 1998 y 1999 13.000 delitos conocidos más y 10.000 al año siguiente. Parece pues razonable pensar que el alarmante aumento de la delincuencia en 2001 se debe en gran medida a que las aguas volvieran a su cauce en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. En 2001 el Cuerpo Nacional de Policía reportaba 680.000 delitos, casi los mismos que en 1998, aunque hay que reconocer que la Guardia Civil registraba un aumento importante de 30.000 delitos conocidos entre el año 2000 y 2001. Sin embargo, si comparamos el total de delitos conocidos entre 1998 y 2001, veremos que el aumento es inferior al 5%, lo cual no es tan alarmante para un periodo de 3 años, máxime cuando se han dado un importante aumento de la población en ese mismo periodo. piscina triste, tão profundo, tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura. Minha vida é só dor, uma tortura. Acho que morrer, nunca sofri mais nesse mundo. Ensina triste, tão profundo, tá destinado pra sofrer nesse mundo de amargura. Minha vida é só dor, uma tortura. Acho que querer morrer, nunca sofri mais nesse mundo. CNP en revelar este supuesto alarmante aumento de delito no estará motivado por el interés de conseguir importantes aumentos en sus presupuestos. El CNP es el Consejo Nacional de Policía, ¿no? De hecho, a raíz de las alarmantes noticias, el Consejo de Ministros aprobó el 15 de febrero abrir 6.500 nuevas plazas de agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil. Aún así, en el 2001 se registran menos delitos que en 1989 y 90, a pesar de las afirmaciones del señor Zapatero, que daba otros números, porque van a ocurrir con números, ¿no? Y el porcentaje de delito por persona es aún menor, ya que la población española ha aumentado en gran parte debido a la llegada de un importante número de inmigrantes. Otra falacia muy importante es la creencia que el número de personas detenidas o el número de reclusos reflejan el nivel de delito de una sociedad. En el primer caso es importante recordar que alrededor de un 90% de las personas detenidas nunca son juzgadas. El número de detenciones puede aumentar tanto por una mayor eficacia policial o por el contrario debido a un mal funcionamiento de la misma, como el detener a gente sin pruebas o con pruebas dudosas, pero en cualquiera de los dos casos no tiene por qué indicar un aumento de la delincuencia. También se suele citar como muestra del incremento de la delincuencia el hecho de que se ha producido un aumento en el número de reclusos en las cárceles del Estado, llegando a 47.000 el número de personas que cumplen al día de hoy su condena. Sin embargo, la relación entre los índices de delincuencia y el número de presos es bastante discutible, como lo indica el hecho de que hay menos delitos conocidos en 2001 que en 1990, cuando había solo 33.000 presos. En primer lugar, no se pueden utilizar las cifras de presos convictos para medir el índice de delincuencia de un año determinado. Es decir, el aumento de presos convictos, no en espera de juicio, en 2001 es más bien un reflejo del número de delitos cometidos hace más tiempo. Serviría quizá para medir los índices de delincuencia de periodos más largos, siempre superiores a 2 años. Por otro lado, el número de presos preventivos tampoco está en función del aumento de las detenciones, como lo viene a demostrar el hecho de que en 2001 hubo un 3% más de detenciones y, sin embargo, el número de presos preventivos aumentó en un 10%. Tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. volver chango. Toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el guaguancó, baila mi mar. Suenan los tambores de la rebelión. Es importante reconocer que el número de personas encarceladas no guarda una relación automática con el nivel de delito, sino que es el resultado de una serie de complejos procesos de decisión en toda una diversidad de ámbitos. Entre ellos se encuentran las decisiones sobre qué actos constituyen delito en el Código Penal, las condenas que se les imponen, las presiones sociales o políticas para perseguir con más recursos ciertos delitos o vigilar más estrechamente ciertos colectivos, las políticas policiales y judiciales, la utilización o no utilización de alternativas a la cárcel, la decisión de los equipos de las instituciones penitenciarias a conceder la libertad condicional. Por ejemplo, la nueva tendencia judicial a aumentar la cantidad de droga cuya pertenencia se considera delito a la hora de fijar condena implicará una reducción en el número de presos, sin que ello guarde relación alguna con la incidencia de la delincuencia. El Código Penal de 1995 cambió la condena de muchos delitos y, lo que es aún más importante, eliminó las redenciones automáticas. Los equipos de tratamiento tienen ahora mucho más poder para conceder o no la condicional, y de hecho en el caso de algunos delitos se está aumentando mucho tiempo de estancia en la cárcel en comparación con el de los presos condenados por los mismos delitos bajo un antiguo Código Penal, en algunos casos hasta el doble de tiempo. Obviamente las condenas más largas implican un mayor porcentaje de población encarcelada, una vez más sin que esto tenga ninguna relación con el número de delitos cometidos. Ser humano es ilegal. ningún ser humano es ilegal. Instituciones racistas, ley de extranjería. Instituciones fascistas, ley de extranjería. Instituciones racistas, ley de extranjería. Instituciones fascistas, ley de extranjería. Mirando a quien le den patera, cerrando el paso a la pobreza. Abriendo la puerta al que viene con paras. Para este no existe ninguna frontera. Los que no miran en el pasado, lo que ocurre en el presente. Los que no saben o no quieren saber que todos nosotros somos inmigrantes. Hola, sí, sí. Oye, un momento, que hemos tenido aquí un... A ver ahora, sí. Sí, no. Se ha ido aquí el micro. ¿Oye? Sí, sí, sí, sí. Se nos ha estropeado el canal. A ver. Perdón, pero... es que se nos ha estropeado un canal, el de un micro, y bueno, incidencias, cosas del directo. Bueno, continuamos. Dice que la conclusión que se puede extraer de todo ello es que medir el nivel del delito en la sociedad y sus variaciones es algo mucho más complejo de lo que se pretende hacer creer. Como hemos podido ver, los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior de los delitos conocidos tenían graves errores. Además, cuando se los compara con los datos de la Fiscalía o del Consejo General del Poder Judicial, su debilidad se hace aún más evidente. En 1999, por ejemplo, la Fiscalía inició 3,5 millones de diligencias penales. De estas se archivaron 500,000 de casos por no ser considerados delitos y otros 300,000 por ser únicamente faltas. 2,000,000 están sobreseídos por desconocerse el autor. Esta última cifra constituye el doble de todos los delitos conocidos por el Ministerio de Interior. Una discrepancia parecida se produce con el respecto a los datos del Consejo General del Poder Judicial, que en 2002 abrió alrededor de 5,000,000 de diligencias previas penales. Ninguno de los tres estamentos es capaz de explicar tales discrepancias. No se pretende afirmar aquí que la reducción de la delincuencia no es un objetivo importante, sino de dejar claro que para llevar a cabo esa reducción es fundamental conocer su realidad. De los argumentos expuestos anteriormente, no se concluye que no haya aumento, que no haya aumentado el delito. Algunos delitos habrán aumentado, otros no. Lo que sí se puede poner en duda, a juzgar por los datos disponibles, es que se haya producido un alarmante incremento de la delincuencia, o la afirmación de que nunca hemos tenido tanto delito. Asimismo, se puede afirmar que existen importantes lagunas en los mecanismos necesarios para conocer esta problemática. Se me ocurre así ahora, entre pitos y flautes, las operaciones que están haciendo hoy mismo. Detenían en Mallorca, creo, a una organización que se llamaba Los Trinitarios, no sé qué, que eran de migrantes, vamos, y el otro día pues con lo de los Latin King, ¿no? Entonces, está habiendo ahora mismo también una campaña de criminalización, que no digo yo que, bueno, que estos bandes tengan que, si tienen responsabilidades penales, tengan que enfrentarse a ellos, pero que un día ya lo pase esto y a los tres días acá haya otra banda en Palma de Mallorca, pues bueno, y es sospechoso, ¿no? Cuando menos. Quizá uno de los ejemplos recientes más exagerados de esta falta de rigor de las cifras, como manejan las cifras los ministerios, que incluso tendría un aspecto cómico si no fuera un tema tan dramático, son los datos utilizados referentes a asesinatos y homicidios. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, en 2001 había 1.234 asesinatos y homicidios, además de 81 homicidios imprudentes. Este dato ha dado lugar a afirmaciones diversas en prensa o incluso en el informe del PSOE sobre la delincuencia, de que España tiene la tasa de homicidios más alta de Europa, 2,6 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a poner un poquitín de música y luego continúa este tema. Chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras. El norte es el que ordena, el norte es el que ordena. Para aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros de. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas, el norte lo prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus clases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra. Con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa. Escondite, hay hombres y hay mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su sueño pureza. Con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se les mueren, y hay quienes se les viven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. que todo el mundo sepa que Jesús también existe. Bueno, como recordábamos antes, según decía el PSOE en el 2001, que no estaba en el poder, decía que la delincuencia en España tenía la tasa de homicidios más alta de Europa, 2,6 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, una lectura más cuidadosa de las estadísticas del Ministerio sobre víctimas de delitos puede observar que se indica que el número de personas muertas por asesinato y homicidio en 2001 eran en realidad de 601 personas. Indica además que había 248 víctimas de homicidio y asesinato que no sufrían lesiones. La explicación es sencilla. Los datos del Ministerio juntan tentativas y consumaciones en estas cifras. La cifra real de muertos es solo de 8 más que el año 2000 y muy parecida a las cifras de los años 92 al 95. A la vez da una tasa de homicidio de 1,5 personas por cada 100.000 habitantes, una media más baja que el 1,7 del conjunto de los países de la Unión Europea. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es si es adecuado hablar de delito en su totalidad. Según los datos del Ministerio del Interior, entre el 2001 y 2000 hubo un 3,1% menos de delitos conocidos contra las personas, un leve descenso entre los delitos conocidos contra la libertad sexual y un 15% menos de delitos conocidos contra la seguridad vial. Si estas cifras reflejan verdaderamente una reducción en estos delitos, parece que debería ser causa de alegría y un logro que contrapesa en parte el hecho de que casi la mitad del alarmante incremento de delito fuese debido al aumento de los delitos denunciados de hurto y sustracción en los vehículos. Estos últimos delitos desde luego son molestos y costosos para sus víctimas, pero en términos de gravedad comparada, los descensos en muchas categorías de delito en 2001 a lo mejor es una noticia positiva igualmente importante de resaltar. Existen otras metodologías para medir la realidad del delito. Ninguna es exacta, pero ciertas técnicas como los estudios de victimización, donde se pregunta a una muestra de personas si han sido víctimas de delito, o los estudios de autoinculpación, donde las personas reconocen si han cometido diferentes delitos, pueden facilitar más datos para conocer la realidad de la situación, siendo como en una cuestión tremendamente compleja. Parece sorprendente el poco interés que las instituciones políticas, policiales, judiciales o mediáticas muestran por conocer mejor estas metodologías o técnicas. Apenas recurren a la ayuda de los profesores y expertos en criminología. No se dedican recursos en la investigación de nuevas metodologías y todavía se pone menos voluntad en el desarrollo de nuevas prácticas de trabajo, de plataformas de discusión, de nuevas herramientas aplicadas a la tarea de conocer la realidad de delito como paso fundamental para prevenirlo. Lo que es mucho más común es la utilización irresponsable o demagógica de los datos, llegando incluso a la pura falsificación de los mismos para sus propios fines. Y esto se puede decir tanto con respecto a los cuerpos de seguridad del Estado como a la administración, los representantes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en general. Podría suceder que una de las mayores fuentes de inseguridad en la sociedad fuera no tanto la existencia de delito, sino la extendida alarma creada en torno a ella debido a la ignorancia o al interés. Quince y una minifalda corta. Silvia corta el aire, mira, Silvia no se corta. Ha bebido tanto, tanto que ya casi no recuerda. Silvia corta el aire, baila y todos son sus piernas. Pero tiene 20-20 y no sale casi nada. Todo el día juega, juega preso en la pantalla. Ha jugado tanto, tanto que ya casi casi no recuerda. Ha perdido el aire lento, cae en unas piernas y todo. Bueno, pues aquí hasta el próximo sábado, que continuamos con la segunda parte de este artículo, que entra más no ya en la estadística, sino en si es cierto que los inmigrantes son los culpables del índice de delito. Entonces ya se mete más en el tema y eso. Y bueno, por otra parte, pues otro artículo que sí tiene que sobre el origen de la inmigración, que siempre es triste, pues la pobreza, la gente, bueno, las guerras y eso, tribales y tal, y la pobreza sobre todo, la gente que pasa hambre y quiere una vida más digna y cruzar los mares, aunque sea arriesgando la vida en pequeñas barcas o barcas hechas eso, las pateras, para venir al primer mundo a vivir dignamente. Bueno, pues entonces, salud y anarquía, y hasta el próximo sábado. Isla y no quiere saber nada, desconecta y vive.